que todos los de tiempo algo tiene que aprender. El sábado temprano todos saben que va a ser. Saca del armario lo que te gusta bien. Una canto la bebé pantalón, con amigos se divierte, pues tú debes mucho. Esta chica se está volcando, viajando a su canción. Bendice el maestro, bendice la expedición. En la boca sabe, y se puede. Gracias. El próximo año, ¿sí?